a la Virgen bendita. Cuando a la Virgen bendita le convino el padecer, en el portal de Belén el parto le precipita. Llora al verse solita en esa hora cumplida, clamando de noche y día con gran anhelo y cariño. Debe nacer aquel niño, cantaba la tenca un día. En unos tristes pajales, en unos tristes pajales, niño de Dios nació. La Virgen lo envolvió en unos lindos pañales. Luego que del portal sale y su camino avanzar, y se puso a descansar donde había una redoma. Sombra de una mata de quillay. El día que nació el niño, el día que nació el niño en el portal de Belén, fueron a ver cada uno con su cariño. Tanto merece mi niño, dijo la Virgen María, y una pastora corría diciendo: ¿dónde está para ir a ver? Portal de Belén, el tenquito le decía. Con los fríos y tormentos, con los fríos y tormentos, gusto no puede tener. Entonces se allegó el buey y al niño le echó el aliento. Grandes agradecimientos la Virgen le supo dar. Herodes se puso a rabiar porque el niño había nacido. Respondió enfurecido.